Y ahora, aquí que hago. Hola, soy Nono. Os invito a coger cualquier música de mi web y utilizarla en el podcast. La dirección de la web es www.gomusico.com. www.gomusico.com. Venga, una vez más. www.gomusico.com. Nos vemos en la clase. Hasta luego.